amanecer un día más y te llamo a pesar que tú no estás. Es que todo alrededor me recuerda tanto a ti, a tus cosas y este amor que vive en mí, que solo estoy, no puedo más. Qué alegría si quisieras regresar. Nuestra casa sigue igual, solo espera tu llegar. Hay necesidad de ti, por este amor, ten compasión. Yo ya no puedo más vivir. Se me sigue olvidando que no estás. Te busco a mi lado al despertar y me aferro a tu almohada sin querer, que aún conserva el aroma de tu piel. Se me sigue olvidando que no estás. Ya más nunca volverán, mas yo sigo soñando que vendrás, pues no puedo aceptar la realidad. ¿Qué voy a hacer si estás en mí y te busco cuando sé que te perdí? Y es que todo alrededor me recuerda tanto a ti, a tus cosas y a este amor que aún está vibrando en mí, que no me deja ya vivir. Se me sigue olvidando que no estás. Te busco a mi lado al despertar y me aferro a tu almohada sin querer, que aún conserva el aroma de tu piel. Se me sigue olvidando que no estás. Ya más nunca volverá, pues yo sigo soñando que vendrás, pues no puedo aceptar la realidad. Se me sigue olvidando que no estás. Te busco a mi lado al despertar y me aferro a tu almohada sin querer, que aún conserva el aroma de tu piel. Se me sigue olvidando que no estás. Ya más nunca volverán, mas yo sigo soñando que vendrás, pues no puedo aceptar la realidad. Se me sigue olvidando que no estás. Te busco a mi lado al despertar y me aferro a tu almohada sin saber que aún conserva el aroma de tu piel. Se me sigue olvidando que no estás. Tu amor ya más nunca volverán, mas yo sigo soñando que vendrás, pues no puedo aceptar la realidad.